Sí, efectivamente, en el día de ayer conocieron que la Fiscalía de Segundo Turno de esta ciudad, a cargo del doctor Masucci, adoptó una serie de medidas a partir de una denuncia que formulé el día 27 de octubre del año pasado, siguiendo expresas instrucciones del intendente. En aquella oportunidad tomó conocimiento el intendente de que habría alguna irregularidad que tendría que ver con que algún empleado municipal pedía dinero para facilitar los trámites administrativos, y bueno, inmediatamente me instruyó para que formulara la denuncia y comenzó la investigación ese mismo día, y la investigación ha durado y sigue, digamos, adelante, y a partir de eso y de la prueba que hemos aportado, se habrían dispuesto unas medidas procesales en las que se incluiría, digamos, la detención de estas personas que estaban realizando este tipo de conductas inapropiadas en la administración. ¿Es un solo empleado? En principio serían más de uno, en principio serían tres o cuatro. La verdad que interesa el texto del sumario, entonces no hemos tenido acceso a eso, pero tenemos la idea de que son tres por lo menos, y podría ser uno más. Porque a priori uno cree que, bueno, hay una persona que pide el dinero, pero tiene una colaboración de gente que le facilita también ese trámite, ¿no? Mire, cuando uno se trata, digamos, el trámite que nosotros hemos denunciado ha sido en función de un pedido de habilitación comercial. Es decir, un comerciante inició el trámite para registrarse como contribuyente en el Tributo de Comercio e Industria, y a partir de ese momento el trámite, que demora y que tiene que pasar por distintas reparticiones, en el curso de ese trámite, digamos, un empleado municipal le habría pedido dinero para facilitar. Nosotros pusimos en conocimiento eso a la Fiscalía, y repito, la Fiscalía ha realizado una investigación desde hace ya más de dos meses, y ha concluido en que no solamente participa este empleado, sino que tendría dos o tres personas que lo acompañan en esta actuación ilícita, digamos. ¿Podría tener el agravante de asociación ilícita tratándose de varias personas? Mira, entiendo de que la carátula, que la causa está caratulada de esa manera, como asociación ilícita y cohecho, pero la verdad que hasta hoy no hemos sido notificados de ninguna medida procesal, salvo la que recién estaba comentando. ¿A raíz de esta denuncia aparecieron otros denunciantes planteando lo mismo? No, nosotros no tenemos conocimiento de otras situaciones, sino también la hubiéramos puesto inmediatamente en conocimiento de la justicia. Nosotros, como recién decía, a partir de que el intendente tomó conocimiento de esto ese mismo día, antes de que terminara el día administrativo, yo formulé la denuncia penal y pues, ha concluido esto que estaba comentando recién. ¿Las personas implicadas se dejaron de trabajar desde el momento de la denuncia? Las personas han estado trabajando hasta fines del año pasado. La verdad que si están trabajando ahora, no lo sé. Hay que recordar que rige también la presunción de inocencia. Y nosotros, por supuesto, que a partir de esto vamos a iniciar las investigaciones administrativas, porque en función, digamos, del virus que ha tomado la investigación, ya estamos en presencia de una situación que compromete, digamos, a estos empleados en el incumplimiento de los deberes que le impone el estatuto y la normativa que rige la actividad de estos dependientes. ¿Son empleados contratados de planta permanente? La verdad que entiendo de que son contratados, y habría uno que sería de planta permanente, pero la verdad que no me quiero aventurar porque no he visto eso todavía.